aquellos que no hayan ido a ver nunca, quizás, una obra de Agustín Ritano, tienen que saber que se van a encontrar ahí con un lenguaje muy personal, un clima que te tira de cabeza, te metes ahí adentro, con un humor a la vez muy sensible y sencillo, y a la vez como irónico, ahí incisivo. Perverso. ¡Opa! Es... También, digamos, también sin lugar a dudas hay personajes bastante multifacéticos y bien marcados, definidos en antiguas obras, como puede ser La Oveja Abandonada y en la obra en cuestión que traemos hoy aquí al programa de Ofrendas Urbanas, que no es nada más ni nada menos que Un Puma Todo Dorado. ¡Bravo! Bienvenidos aquí. El Puma no lo hemos podido traer porque no entraba en el estudio, pero no, bueno. Viene en subte, pero solo domingo y sábado. Claro, el vagón. Parece claro. Que el gobierno de la ciudad está implementando un nuevo vagón para mascotas, para ir ahí, sí, lo hacemos viajar. Los sábados. Bueno, lo vamos a presentar, sí, a Agustín, que es el director. ¿Qué hago? Un aplauso a Agustín Rita. Un aplauso. Pero también vamos a presentar a nuestro compañero querido Rodrigo Martínez Eguizábal. Bienvenido, Rodrigo. Qué lindo tenerte acá en el Para estudio. Para mí también es una emoción muy grande. Que Rodrigo, por queremos supuesto. Decirle a, que ha conducido, ha sabido conducir este programa. Sí, sí, y muy bien. Hasta que se peleó con Paul Neyman, que suele pasar todo, se pelea con Paul Neyman y después no viene. Se tienen que ir. Encontró ahí un lugar preciso, sí, en la obra. Mi gran compañero. Y vamos a aplaudir a Fernando del Coito también. Gracias. El carácter de actriz. Sale mejor. Ahora sos actriz, bueno, o integrante del programa. ¿Qué hago? ¿Me entrevisto, claro, yo? ¿Quién soy? No, y ahora sos actriz. Actriz. Vamos a también presentar a María de Cusundier, que no está aquí presente, pero bueno, es parte del elenco. ¿Cómo está? María, ¿qué tal? María, acá está con Hola. Y a Fernanda. Y a Fernanda Pérez. Muy bien. Que tiene doble apellido. Acá, sí, es el elenco muy importante. Sí. Pérez Bodria, Rodríguez Eguizábal. No, Martínez Eguizábal. Un elenco patricio. Sí. Así es. Muy bien, pensamos un poco, ¿no? Para arrancar con vos. Dale. En esta construcción que vos generás de los espacios que son tan cercanos, que podrían ser cualquier pueblo, quizá, de este territorio, pero a la vez que no existen, que son tan hasta surrealistas, vamos a decirle, ¿no? Ese lugar que es no lugar. ¿Qué onda? ¿Qué tiene que ver con que vos sos medio puntano, medio cordobés? ¿Cómo quisiste ese no lugar? ¿Cómo lo construís? Bueno, está bueno porque, claro, bueno, yo soy un híbrido entre Córdoba y San Luis. Yo nací en Vito Dolores, pero me crié en Tilizarao. Después Tilizarao está dentro de San Luis, pero tiene contacto con la zona de Tras la Sierra, que ya es Córdoba. Es una zona que digamos, amén de que pertenece a San Luis, estás más en contacto con Córdoba. Uh-huh. Por lo menos con la zona de Tras la Sierra. Es una aldea muy pequeña, entonces, bueno, ahí nací, ahí me crié, qué sé yo, y digamos que el imaginario, si se quiere, está puesto ahí o siempre responde como a ese lugar. Que está bueno, como vos lo definís, porque es un no lugar, como algo que está buscando todavía como algo de su identidad, ¿no? Porque se está conformando, si se quiere, como en una ciudad o en un pueblo un poco más, más grande, qué sé yo. ¿Y qué iba a decir? ¿Se me fue? ¿Cómo laburás en esa construcción? Sí. ¿Qué se te juega también? No, entonces, claro, lo que se me arma a veces son como anécdotas reales de ahí, de personajes del pueblo, o inclusive como leyendas, algo que me han contado, que me cuenta mi mamá, o que me cuenta mi hermano, o que me cuenta las tías, ¿viste? Y en base a eso es como el disparador para todo lo que viene después. Por ejemplo, en El Puma, uh-huh, es una mujer de determinada edad que, por esas cuestiones de la vida, decide quitársela. Pero de una manera un poco singular, porque ella va al campo, a un lugar determinado, y no se mata a ella, sino que se hace matar por un sicario que contrata con anticipación. Entonces, cuando llega a ese lugar, llegan quizás demasiado temprano, entonces tienen que esperar como hasta el atardecer, que es el momento donde se van a realizar los tiros, y mientras tanto se va desarrollando como que los recuerdos de esa mujer parece que se empiezan a desencadenar, primero de manera medianamente ordenada y después aparecen de forma un poco más caótica, como son los recuerdos, ¿no? Que no, tienen, no están en línea. Este mito es un asidero en una situación real. Exactamente. Ajá. ¿Sí? No es que la mujer se mató en pero sí era la historia que me contó mi mamá de una tipa que en un momento fue una zona que se llamaba la las asperezas, que fue ahí como matarse porque no había podido superar un trauma, que era la, en este caso era la muerte del marido. A mí me había gustado eso como para desarrollar eso, es un montón, es un montón de mundo. Entonces, ¿vos sabías eso en vivo? Yo me estoy enterando. Exclusiva, sí, ¿no? Sí, lo conté, pero nunca me escuchan. Entonces, es como eso, después inventás más, ¿vale? Después aparece como... Pero es casi una metodología, porque, por ejemplo, en la oveja lo pasaba mismo. La osificación regular de... Es un tema cuando vienen criaturas, iba a decir. Sí. Cuando viene público del pueblo, de Agustín, que son personajes todos conocidos con nombre y apellido, los mandan cana, y nos ha pasado en algún festival con la oveja que hemos tenido que cambiar los nombres. Sí, verdad. Porque se hablaba de gente que... Se podía sentir tocada con la obra, interpelada directamente, hasta los nombrábamos directamente. Claro, sí. Así que estas criaturas tienen mucho que ver con... Pero de hecho, por ejemplo, la función pasada, el domingo pasado, fue mi sobrina. Y claro, mi sobrina, obviamente, todos esos nombres, esos apellidos, eso, inclusive los lugares y algunas situaciones repercutían en eso. Se reía mucho, que fue muy gracioso tenerla porque claro, ella vivenciaba, decir, claro, esto existe, esto, no sé, Gilma Flores, la vecina de mi mamá. Te está escuchando, Gilma. ¿No? Besito, Gilma. Claro. Bueno, yo creo que la gran habilidad de Agustín es entre varias que tiene. No, pero es esta cosa de combinar las vivencias de su infancia, de su vida, pero también como el tratamiento que hace sobre eso, porque vos decís, lo que acabo de contar puede parecer una tragedia, señora, no piense que la obra es un bajón, ¿no? No, mucho humor también. Pero digo, mezcla la tragedia con el humor, con la poesía, con un humor además muy particular y con seres muy, muy queribles y muy fáciles de identificar por esto que vos decías también de lo multifacético, que no son unilaterales. No. Y eso, también ambiguos, claro, digamos. Totalmente. Eso a mí me resulta re interesante como actriz, el trabajo que nos propone, porque cada vez que nos íbamos hacia un lugar, hacia una dirección, siempre trataba de que naveguemos en la ambigüedad, y es muy rico eso, investigar en eso actualmente, y como espectador, cuando me encuentro con una obra así, que donde no está todo masticado y el espectador completa con también con sus lectura propia, es reinteresante. Y Fer, esto me hace pensar un poco... Disculpame, no terminé. Vos acá te callás. Bueno. Está disfrutada. Voy a hablar de esta obra, carajo. Qué lindo que le quedan los pines de ofrendas urbanas. ¿Viste? Que divino, vos tapándote el jote y Rodri divino. Y Rodri se lo puse como un crucifijo. Sí, una foto, por favor. Les tiro la pregunta, tal vez la vamos a terminar. Ustedes la van a terminar de desarrollar después de la tanda, pero me parece que está bueno charlar un poco sobre el trabajo que tienen entre el director y los actores, porque bueno, los que hemos ido a ver la obra indudablemente vemos que están muy cómodos en ese, o sea, son personajes que les sientan muy bien, indudablemente trabajados, digamos. Te voy a meter el sueldo. Sin lugar a dudas, trabajadísimos. Pero digo, ¿cómo es la construcción ¿cómo de ese personaje? Los actores, claro. Sí. ¿Cómo lográs que los actores se sientan cómodos o por lo menos aparentan estar muy cómodos en sus personajes? Sí, bueno, a mí me encantan los actores. Entonces, estos actores, en general, sí. Entonces, hay que decir que son actores fetiches. Ya claro, sí. Claro, totalmente. Sí, podemos decir que somos los únicos que lo aguardan. No, mentira. Con amor. Mentira. No, es que es lindo también la idea de un elenco fijo, un elenquito fijo, que poder repetir e investigar. Como siempre, como el mismo mambo, ¿no? Entonces, yo por lo general escribo algunas cosas que pensando, por ejemplo, en ella, que sé que lo va a decir, entonces me imagino cómo lo va a decir ella, ¿no? Entonces, y después probamos, ¿viste? Lo testeamos, así, qué sé yo, bueno, vemos y ahí corrijo algunas cosas, una palabra demasiado rimbombante, bueno, la bajamos. Pero básicamente pienso en quién va a aportar esos textos. Eso realmente es un placer, es muy importante. No lo digo porque esté Agustín acá presente. No, pero realmente para un actor que, digamos, es alguien que rápidamente te ubica en un tono... O sea, nunca te va a decir o te va a hacer una marcación que te quede incómodo. O sea, que me parece que es algo muy importante para vos. digo que más allá de la idea que él tenga, es esa fusión entre lo que aporta, saca lo que cada uno tiene. Y me saca lo mejor de vos. Saca lo mejor de mí, de vos, de todos. ¿Qué pensás? ¿Cómo fue el laburo con vos? No sé, yo siento que no hago nada cuando trabajo con Agustín Rítalo. Él me dice, hace esto, esto, y sale, y a él le gusta. Y siempre creo que cumplo. Sí, sí, muy bien. Pero, no sé, a mí me es fácil actuar con Agustín. Uh-huh. No, tampoco es que actúo mucho, así que uh-huh. también me gusta... Es como mi director fetiche, casi. Sí. Hay que decir que también los personajes contrastan un montón entre obra y obra. O sea, es impactante eso, ver a los mismos actores haciendo personajes tan contrastantes. Que son muy buenos actores, querido. Eso sí. Yo tengo ganas de decirle a Darmenia Peñalosa que haga el favor de decir unos bellos textos de la obra. Ajá. ¿Puede ser? Bueno, les puedo contar del puma. ¿Cómo no? El caso es que no es solamente un puma. Es una bestia asesina. ¿Vos sabés que tiene toda la cara overa? Y los pies los tiene dados vueltas. Así tiene los talones para atrás y el resto adelante. No, al revés. Tiene el talón adelante y el resto atrás. Entonces vos no sabés si el tipo está viniendo o está yendo para otro lado. Mira, lo que conviene hacer si se te presenta así mirándote de frente es darle inmediatamente vuelta a la espalda y te subir primero al borde que encontré. Él no te va a poder seguir por el temita este de los pies. Si no te tiras en el charco a nadar, tampoco va a poder por el mismo tema. Igual darme de día acá en el barranco de Agua de Onda, ¿conocer? Muy bien. Eso es todo. Fragmento, fragmento de la obra. Qué cortito. Y la ofrenda de oro. Me trabé. Te no ganaste un pin de ofrendas. Me gané las dos entradas para ir a ver al Puma. Importante. Eso. Vamos a decir que estamos sorteando un par de entradas para ir a ver un Puma todo dorado. Este domingo a las 18 horas, aunque la pueden ver, ir a ver cualquier domingo, en el excéntrico de la 18 en Lerma 420. Te hace hermoso un domingo. Sí. Quiero decir que quedan 10 funciones. Ahí va. No se cuelen. Claro, no se cuelguen. Claro, y los interesados en tener este par de entradas, ¿dónde se pueden comunicar? Vía redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, y le ponen a la foto que van a ver de las entradas, creo que sacaron una foto de las entradas, uh-huh. y tienen que poner los tres últimos dígitos de su DNI y poner quiero. Es así. Ok. Así nomás. ¿Qué? Y vos tenías una preguntita ahí que tenías ganas de desarrollar. No sé si es una pregunta. Reflexionar sobre este asunto, querría. No, me impacta a veces lo austero de los recursos escenográficos y cómo enseguida se entra en ese limbo, cómo ves todas las situaciones. En esta obra que además, por ejemplo, tiene desplazamientos, o sea, no todo el tiempo uno ve... Como era en el caso anterior en La Oveja, que bueno, todo transcurría en un patio, ¿no? Y en un interior. Mm-hmm. Sí. Y en este caso, ¿cómo es esa decisión de que haya tan pocos elementos y armar con eso tanto? Mm. Sí, sí, bueno, era la idea, en realidad con la obra anterior teníamos una casa que era un poco sofisticada de armar, de llevar, mm-hmm. de trasladar. Entonces, digo, bueno, base a eso, digo, vamos a armar algo un poco más simple, ¿no? Si existe la posibilidad de viajes y eso... y además para armar y desarmar nos parecía como un golazo. Y además la obra trata, es como una especie de road movie, pero caminando. Uh-huh. Entonces necesitábamos, decís, ¿cómo vas cambiando de espacios físicos, viste? Claro. Sin modificar uh-huh. lo escenográfico. Entonces tenía que ser algo bien, bien sencillo y que de alguna manera le den vida a los actores, ¿no? La uh-huh. situación... quiero aclarar que sí. los personajes están siempre en escena y no se van nunca. Claro, no, uh-huh. y la luz jamás se apaga, o sea, todo se expone, todo, incluso el proyector, todo está ahí, todo está puesto y al servicio para... Entonces, bueno, los actores tienen que ver, por ejemplo, los seres del pasado, que son esos uh-huh. recuerdos que trae el personaje de la mujer que se va a suicidar. Nunca se van, nunca se esconden, creo que al principio están un poco, no escondidos, también se los exponen. Pero están simultáneamente. Pero están, en claro, escena. Siempre uh-huh. están ahí, viste, como un recuerdo como que está ahí. Realidades simultáneas. Claro, exactamente. Dos temporalidades. Exactamente. Uh-huh. Pero a la vez lo fotográfico, uh-huh. Cuando uno como espectador ve como la imagen, remite tal vez un poco a cosas cinematográficas, como hay como una fotografía de la obra, hay como momentos fotográficos, eso está pensado así. Sí, qué bueno que notes eso, porque sí, yo soy fan del cine, entonces que hay algunas como referencias algunas películas que decís, bueno... ¿Películas concretas? Sí, no sé si concretas, pero decir, ay, esto me lleva a pensar a, no sé, no, películas concretas, no. Pero, por ejemplo, no sé, me gustaba una película que se llama Sacrificio de Tarkovsky, pero no se parece en nada, pero quiero decir, uh-huh. Hay un momento que están en el campo, entonces uno referencia ese lugar, como decir, ay, bueno, si pudiese graficar un poco ese lugar. Uh-huh. Era muy bueno las referencias que mientras ensayábamos nos decían, claro. Vean tal película, ir en unos esperpentos y que van a ¿Cómo carajo? Una que desaparecía un tío. ¿Cómo era la del tío? No, el tío Boom, recuerdo. Claro, decía algo así por acá. O sea, sí. Siempre parece que los ensayos son un caos, pero Agustín siempre tiene muy en claro a dónde quiere llegar. Y finalmente se llega, pero bueno. Después un poco, claro. El tema es que hay que navegar. Pues sí. Es como toda la vorágine de ideas y situaciones están ahí. ¿Puedo nombrar al equipo técnico? Fundamental. Supuesto, fundamentalísimo. Escenografía y vestuario, Peonia Veloz. Diseño e iluminación, Celeat Yani. Producción ejecutiva, Tito Perotti. Asistencia de dirección, María Verónica Gaita. Bueno, dramaturgia y dirección, Agustín Rilar. Ajá. Bien, muy bien. Recordamos, domingo, 18 horas, en el excéntrico de la 18. Estamos sorteando un par de entradas para este domingo. Llamen, comuníquense. Quedan 10 funciones. Y qué bronca que queda poco tiempo de nota también, lástima. Así que... Hoy me decías algo sobre la oveja abandonada que me gustaría rescatar. La hora anterior. Es que no le quería chupar las medias en el aire. Chupe, que trabajo. Decía la gran... Te lo pensaba decir fuera del aire. Sí. Pero bueno, ya que me veo empujada al abismo... Surgió naturalmente. Espero que sea algo bueno. No, sí, que sí. Posta, digo, fue como una de las mejores obras que he visto. Oh, la mejor, me dijiste a mí. No, cambiando. Una de las igual, mejores, igual de que las es mejores. Un montón. Es un eso montón. Porque todavía no viste el Puma. Sí que la vi. Sí, no, vino. No, si estamos blanqueando, yo te siento, el Puma es genial, pero yo me enamoré de la oveja. Fue como, también era lo primero que veía de tu autoría y... Sí. Bueno, nada, simplemente eso, realmente felicitarte por estar. Bueno. Y a los actores que. Gracias. Falta el señor que, bueno, sabemos que. Ah, el abuelo, vale. Le mandamos. Sí, está en el cielo. Sí. Vale, bueno, en el cielo. Nos quedó con la entrevista porque faltó la parte de Ritano como actor, que quiero destacar, que es un gran actor. Así y además es. Un gran contador de anécdotas. O sea, podemos hacer todo un programa con anécdotas. Sí. Como buen cordobés, digo, entre comillas. El híbrido. Es un gran narrador de historias. Bueno, y vamos con una. ¿Puedes compartirnos una? Pero, una ofrenda humana. Ah, o capaz Rodri tenía pensado... ¿Yo? ¿Una ofrenda? Algunos... Sí, alguien va a compartir una ofrenda, chicos. Sí, estamos en ofrenda. No me van a quedar mal, chicos. No los invito más. Como no pensé nada. Como una introducción enorme para el cuete era. No sé. Me resultaba difícil pensar una ofrenda urbana porque no entendía qué es bien. Recuerdo que no entiendo bien a qué se refiere. Pero tengo tiempo para contar. Sí, bueno, pasa lo mismo. ¿Viste? No entiendo bien qué es. No sé si sirve, pero. Dale, después la calificamos. Después la calificamos, arranca. Va a tener nota baja, pero bueno. No sé, cuando yo vine a vivir a Buenos Aires, traía una ingenuidad enorme porque venía como con todo el funcionamiento y la idiosincrasia un poco del pueblo. Entonces me pasó un día... De eso puedo hablar, puedo contar un montón, pero voy a contar una específicamente que no es muy graciosa, no esperen mucho. Pero bueno, es la que se me ocurrió, la que me apareció mientras venía en el subte hacia aquí. Uh-huh. Entonces, eran, no sé, las 7 de la mañana más o menos. Yo estaba caminando por Corrientes, un poco borracho, salía de una fiesta y estaba yendo hacia mi casa. Yo vivo en un monoambiente en Uruguay, Córdoba. Y entonces yo había quedado fascinado porque había visto en Córdoba la película Martín H. de Aristarain. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, sí. Entonces, sí, sí. Ya estoy poniendo Cecilia Roth. Entonces, iba caminando por Corrientes, un poco borracho, qué sé yo, y lo veo a Eusebio Poncela caminando, o sea, por la vereda así. Uh-huh. Entonces yo quedo como muy, muy, muy, muy enloquecido porque me había gustado mucho el trabajo de él, sí, que había dicho ahí. Y entonces, pero con la dificultad que yo no me acordaba su nombre. En ese momento no me salía Eusebio Poncela. Entonces, hey, maestro, maestro, maestro. Y él me dice, el maestro eres tú, qué sé yo. Y nos ponemos a hablar como un largo rato, qué sé yo. Yara. No sé, habré estado como media hora charlando con él, qué sé yo, blah, blah, blah. Y a mí me llamó la atención que tenía una voz cascada que yo no me acordaba que Eusebio Poncela tenía esa voz. y tenía una cosa extraña en el tono, pero no era español. El señor Fonseca es español. Sí. Y entonces en un momento yo le digo... ¿Y cómo fue filmar con Aristarain? Le digo. Te tiraste. Entonces él me dijo, ¿what? ¿Qué? Me dijo, ¿con quién? Me dijo, ¿cómo filmar? ¿De qué me estás hablando? Claro, es, no, no, era el portero de un edificio que estaba ahí, que nada, era como parecido a Eusebio Poncela, lo gracioso que estuvimos como hablando un rato largo y yo fascinado, claro, que de repente se convirtió en otra cosa de inmediato. Pero con un loquete muy moderno, porque Poncela... Sí. Era un portero particular. Era casi igual, era muy bueno, tiene una calificación alta, es una... Sí. Bruta ofrenda. Oh, gran ofrenda. Estuvo mejor la de Tolcachir, pero bueno. Otros directores. Claro. Y la de Pensotti también. Muy buena. Sí, sí, sí. Bueno, Agustín Rodri, Fer, también en este rol. Gracias. Gracias por venir. Nos esperamos en otro momento en Ofrendas Urbanas. Y cualquier cosa, si quieren volver a escuchar esta bruta entrevista, la pueden escuchar, la pueden revivir en nuestra web www.ofrendasurbanas.com.ar.